lo siento yo. Porque no me ves, vos nunca me hables de él. Tus ojos son mi dolor, así lo siento yo. ¿De qué me sirve estar tirado para atrás? Fumo y me pega mal si no estás acá. Siento yo.